Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Regresamos. Les platicaba al inicio del programa que la importancia de la nutrición, de alimentarse bien. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, el día de hoy nos acompaña el nutriólogo Juraj Botoch. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Eslovaco, ¿no? Así es, pero orgullosamente ya viviendo más que 6 años aquí en México. Ya, ¿cómo te sientes aquí en México? Muy a gusto, muy contento y muy mexicano. ¿Cómo ves el tipo de alimentación que llevamos los mexicanos? Pues desafortunadamente es un terremoto real, como de 85. ¿Cómo? Por día de hoy, desafortunadamente nosotros médicos solo prescribimos las pastillas y estamos dando pura medicina, pero no hay alivio. Desafortunadamente, por día de hoy sabemos científicamente que no existe una pastilla milagrosa lo que hace milagros. Y una pastilla te cura una cosa y te descompone la otra cosa. Hay segundos efectos hasta terceros efectos. Por día de hoy, si lo vemos así en México, el México es único país lo que tiene toda su variedad de las frutas, verduras, lleno de tianguis para que puede ofrecer a su consumidor. Desafortunadamente, como usted lo ha mencionado, en Europa ya no tenemos este privilegio por cambios climáticos y nuestra medicina por día de hoy es ofrecer comer bien. A ver, esto que me estás diciendo es que siendo México un país tan rico en diversidad de alimentos naturales, ¿no los estamos aprovechando? Exactamente. El México es un paraíso, pero desafortunadamente tiene nosotros a mexicanos. Que no aprovechamos lo que los extranjeros están asombrados de maravilla que México paraíso es. Y además en los precios con respecto a Europa, por supuesto, todos estos productos como el mango, la papaya, la sandía, la calabaza, los nopalitos, de esos no hay que hacerles caso. Desafortunadamente es muy cierto lo que has comentado, Lalo. Desafortunadamente, nuevamente hay que decirlo, desafortunadamente, nosotros mexicanos no valoramos un campesino. Si yo por más lo que traigo mejor cédula internacional de Unión Europea, para mí dependo yo personalmente de mi campesino. Si mi campesino me produce buen maíz, yo puedo darle 2 tortillas más para comer a mis pacientes. El nutriólogo es una persona lo que da alimentación. La palabra clave es nutrir, es dar a cuerpo lo que necesita a base del buen salud, de malestar y buen funcionamiento honestas del cuerpo de las entradas y salidas. Yo escuchaba hace poco y en un programa de televisión especializado en temas de salud que hablaban de problemas de personas que tenían presión alta y de los nuevos medicamentos y las nuevas operaciones y nuevas tecnologías. ¿Hay alguna manera de prevenir que las personas tengan estas situaciones de presión alta, molestias en el corazón, dolores de cabeza con la alimentación? Todo se puede curar. Vamos a darlo entonces punto clave. La presión es, digamos, una fuerza de la energía de la sangre acumulada que fluye contra las paredes del corazón. Así funciona como si era presión directamente del órgano como un aparato circulatorio, se llama varices. Si no son los varices, realmente hablamos de dolor de cabeza que es migraña, cefalea, achaques. En cuando hablamos de la alimentación, hay que ver directamente qué se lleva en común. No es presión como presión. Una es presión baja, presión alta, presión con migraña, presión con dolores intestinales, presión con dolores musculares o, por ejemplo, problemas de articulación o asiática en general. Si lo vemos así, por ejemplo, existe un régimen de la comida que es desayuno, comida y cena y es directamente a cada uno paciente. No podemos hablar en general. Es procesamiento personalizado, no es una dieta de pollo al vapor. Es directamente comer. Un desayuno completo con la colación, comida con la colación y la cena y poquito con ejercicio. Doctor, tú decías ahorita que pues México es un país que cuenta con una variedad de alimentos altísimos en nutrición. Sin embargo, somos uno de los países que registra mayores niveles de obesidad. Así es. ¿Cuáles serían los alimentos claves que debe de consumir el mexicano para no llegar a estos niveles de obesidad? Siempre necesitamos combinar bien, porque desafortunadamente en México la variedad de la comida es muy rica, pero no estamos acomodando las cosas en buen sazón, en buen lugar por la nutrición. A nosotros mexicanos y los europeos nos gusta comer mucho y nos gusta llenarnos, no comernos sano. Por ejemplo, vamos, ya hablamos ahorita de la presión arterial. ¿Cuál es la diferencia entre comida mexicana y comida nutritiva mexicana con Dr. Yuray? Por ejemplo, cada uno de nosotros nos gusta unas enchiladas verdes. Por ejemplo, ¿qué hace el nutriólogo dietista? Quita la tortilla, quita el chile. Aquí la combinación es diferente. Por ejemplo, son 3 o 5 tortillas lo que están rellenados, como es clásico, lo pollo al vapor o pollo deshebrado, pero lo rellenamos con jícama rallada, cruda, y con zanahoria cocida. En lugar de la salsa verde normal, en la licuadora una vez ponemos espinacas, acelgas, un cachito de aguacate porque está muy caro, entonces poquito. Si no, ya presupuesto, ya lo matamos. Ponemos cebolla, ajo, poquito queso panela, poquito crema, todo se lo licua, se agrega poquito chile verde o chile, por ejemplo, chile poblano para que da buen sabor, se lo deja hervir, se lo baña a las tortillas y una vez con trozos de queso panela. Si se dan cuenta, solo lo combinamos de otra forma, agregamos jícama rallada, que es para que la sangre no está tan espesa y para que los niveles de sal y azúcar lo bajamos con la zanahoria cocida. ¿Por qué zanahoria cocida? Porque es el único milagro en la gastronomía que una vitamina ya tiene en forma cocida 80% en la consistencia natural las proteínas. Mira que hasta se me hizo agua en la boca. Uy, esa es la nutrición en práctica. Pero, a ver, tú como nutriólogo también te metes en la parte de la gastronomía como chef para darle a cada persona una forma especial de alimentarse. ¿Cada individuo es diferente? Por supuesto. Porque cuando vamos a comprar medicamentos, medicina de patente, nos dan una pastilla de 100 gramos para una persona que tiene 35 años de edad o 60 años de edad o 70 años de edad, es lo mismo. En este caso, ¿tú determinas la alimentación de manera especial, de forma individual para cada persona? La palabra clave, o tener llaves en la mesa, con las cartas en la mesa, es decir, la autoestima hace milagros. Te levanta, pero también te baja. Autoestima se mide a base de azúcar, sal. Eso es todo lo que viene de la sangre. Son las defensas, las células rojas, los leucitos, todo lo que hace la disociación de las moléculas de la segunda fermentación. Con palabras de humano, descuida uno cuerpo por la desesperación, ansiedad, depresión. El primero es la autoestima. Hay que ver dónde la paciente o el paciente está disparado por no ser feliz. Cuando uno no está feliz o uno está dolorido, está produciendo diferente cantidad de las hormonas, lo que desequilibra a la mujer. Es como si tuviera una menopausia antes. Sin embargo, tiene mucho que ver con apoyo de la pareja. La autoestima es como una planta que se cultiva hasta que realmente florece o se está pudriendo. En cuando veo el perfil psicosocial, ya podemos hablar de la palabra nutrir espiritualmente, digamos con el Dios, porque cada uno pues estamos creyentes en alguna forma, aunque es lo mismo, pero hay que ayudarnos con Dios, porque es la única persona lo que no nos juzga como ser humano. Y en mismo tiempo hay que dar un toque gastronómico de chef, porque cada uno nos gusta comer y bien. Así, esto es precisamente lo que en tu técnica se llama alimentación científica. Exactamente. Explícanos bien qué es la alimentación. Alimentación científica es una medicina en siglo XXI a base de pura alimentación. No es una dieta como dieta blanda, dieta semiblanda. Es la dieta complacencia, es que es dieta más exacta a base como viene el paciente, de malestar, de bienestar, y en mismo tiempo hay que una vez ponernos en actitud. Desafortunadamente la cabeza quiere explotar con tanta información, porque vivimos en el mundo de la soledad, el mismo de tiempos de William Shakespeare, cuando es uno contra el mundo y el mundo no te entiende. Por segunda parte, hay que empezar a dar a la comida, porque en general las pastillas hacen la alergia a otros medicamentos, lo que al mismo tiempo puede matar a un paciente. La importancia de alimentarse bien, decía en los tiempos de los griegos, mente sana en cuerpo sano, cuerpo sano con mente sana. Así es. ¿Cómo lo logras? La palabra nutrir significa dar al paciente. Hay que ver el rostro de la paciente, hay que tratar de entender dónde estamos mal, qué es lo que hay que subir o bajar en los niveles de azúcar, sal, grasa, vinagre, o al mismo tiempo apoyo psicosocial. ¿Cómo podemos hacer para contactarte, que tienes alguna página en internet, redes sociales, teléfono, consultorio. Existe una página que es Dr. Yuray Botosh en Facebook, o los invito una vez, estamos colaborando con la revista Esfera, es una revista muy importante en desarrollo humano, por parte por gastronomía, por parte por nutrición, por parte académica, por ejemplo, de defensa o derechos humanos. Entonces lo invito por ahí, es un artículo que se llama Alimentación Científica y es artículo ya escrito, lo que hoy platicamos en toda la extensión de la palabra. Nos gustaría que nos deletrearas bien tu nombre, doctor, para buscarte en Facebook. ¿Cómo se escribe? Es doctor.juraj, así se escribe mi nombre, Botosh, B como burbuja, O como Otto, T como Teresa, O como Otto y S como seguro. Es como Juraj Botosh. Bueno, lo vamos a repetir, es J de Julieta, U de Unión, R de Ramos o Romeo, A de Alfa, J de Julieta, ese es Yuray. Y Botosh se escribe tan fácilmente como B de Bueno, O de Oscar, T de Tango, O de Oscar y S de Samuel. Parece como Botox, pero al final ponen un S. Y nos tienes una sorpresa para nuestros radioescuchas. ¿Cuál es, doctor? Son las primeras 10 consultas regaladas con todo corazón y con toda la atención profesional. ¿A quiénes se las vas a regalar? A todos los primeros lo que van a llamar y todos lo que van a poner a like a nuestro programa por hoy. Y a nuestra página también de radio, por ejemplo, Radio Fórmula o el punto revista crítico. Punto Crítico o Revista Esfera. Bueno, a las primeras 10 personas que en este momento le den like a la página del Punto Crítico tienen sus consultas gratis de nutrición. Así es, solo que tomen el video, le sacan una fotita y la mandan, ¿no? Y dicen ¿también? Like. Así es. Sí. Esfera y el Punto Crítico. Y que me lo mandan a mí por Messenger para acordarme todos ustedes. Pues mira, te agradezco mucho, Yuray Botosh, el que nos hayas acompañado el día de hoy y espero que nos sigas brindando estas consultas a través de el Punto Crítico aquí en Radio Fórmula. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.